Sigue, vieni. Hola a todos y bienvenidos otra vez más a Operación Idiota. Ese espacio donde intentaremos destrozar todas las canciones que pasen por nuestras bocas. Hoy tenemos una canción después de mucho elegir. Tenemos una canción que vamos, va, nos viene al pez. Se llama La Espinita. La Espinita y es del Consorcio. Que no hay que confundirlo con Mocedades, que solo pueden ver ustedes en operacionidiota.wolfo.com. Tenemos voz. Sí, creo que sí, pero no sé. Te me has copiado del Chavo del 8. Te me has copiado del Chavo del 8 que decía un amigo al otro. Decía, perdón, un amigo al profesor. Es que mi papá está muerto, así que descanse en paz. Y decía el profesor, no, hijo, se dice descanse en paz. Bueno, como tú quieras, se lo comió una ballena. Vale. Nunca he visto esta parte del Chavo del 8, pero bueno. Sí, seguimos. Que vamos a comenzar con la canción y Alex nos va a bajar uno para abajo. Yo no me oigo una puta mierda. Sí. Tomate a esa palabrota. Tomate verde. La espinita. Muy bien. Súbela un poquito, Alex. Súbela un poquito. Tan rápida así. Muy bien, muy bien. Papel sin vaselina. Sin vaselina. Vamos. Y Alex, dinos cuando entramos porque. Yo creo que ya deberíamos haber entrado, ¿eh? No, no. Vidal. ¿Vos? ¿De qué me estás matando? ¿Qué estás acabando con mi juventud? Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Olvidarte porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, que este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante no es más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. ¡Olé! Muy bien, esta semana nos ha salido espectacular, ¿eh?